Google está cambiando su filosofía con respecto a sus teléfonos. Ya no tendremos Nexus, tendremos Pixels, y todo esto conlleva un cambio no solamente en el nombre, sino en el modelo de negocio que hasta ahora ha mantenido la compañía. Soy El App y en este podcast rápido vamos a hablar un poco acerca de lo que se viene con los nuevos Google Pixels y mi opinión al respecto. Voy a hacer esta nueva serie de podcast que son rápidos, son flash, desde mi teléfono, donde voy a hablar sobre cosas que leo al momento y quiero opinar al respecto y lo digo y ya está. En este caso voy a hablar de un rumor que se está esparciendo por la red y es el precio de los nuevos Pixels o los nuevos teléfonos de Google, que recordemos ya no se llaman Nexus. Vamos a tener en cuenta que desde hace mucho tiempo Google ha estado pensando en cambiar su estrategia para con los Nexus y crear su propio teléfono diseñado por ellos mismos. Recordemos que hasta el momento, incluso con este nuevo lanzamiento que viene ahora, que se dice es con HTC, Google siempre ha usado algún fabricante para lanzar sus Nexus. LG, Huawei, Samsung, HTC, en fin. Y lo que siempre han querido ellos es lanzar, diseñar y vender su propio teléfono. No sé si seguirán usando un fabricante reconocido, pues ellos tuvieron Motorola en sus manos y no lo supieron aprovechar. Yo creo que ese fue un gran error. Ya tenías una marca prestigiosa en tus manos con la cual podías haber creado tu propio teléfono y no lo hiciste. Ya pasó. Y no sé si seguirán usando algún fabricante para crear sus nuevos teléfonos. El punto es que cambiamos de nombre. Y juntos de nombre, Google nos dice, hey, no solo vamos a cambiar la marca Nexus, sino que vamos a cambiar toda la filosofía que había por detrás. Eso de teléfonos buenos, de teléfonos con buenas prestaciones, a un precio asequible, nah, no más. Ojo, ellos han venido cambiando eso desde hace un tiempo atrás, desde el Nexus 6, porque el último teléfono relativamente bueno y barato fue el Nexus 5, que costaba 349, si mal no recuerdo, el de 16 GB y casi $400, el de 32. Con el Nexus 6 se subieron los precios por encima de los $600 y de momento casi que no han bajado, excepto con el Nexus 5X, me parece que está un poco por debajo. Aún así, se dice que los nuevos píxeles, que van a ser dos, el Pixel y el Pixel XL, van a tener precios más elevados. El Pixel, que es el básico, el más barato, dicen que costará $649. Yo no pienso que sea, digamos, o sea, no voy a criticar, no voy a decir que oh, eso es un error, qué mal, porque al final ellos son una empresa y saben qué es lo mejor para ellos. Lo que sí pienso que es una pena, es una lástima que se haya abandonado la marca Nexus y la filosofía detrás del Nexus para ofrecer un producto que va a ser más caro y al final no sé si tendrá la misma, digamos, durabilidad o tiempo de vida. Me refiero a que, por ejemplo, el Nexus 5, un teléfono construido en el 2013, aún hoy por hoy sigue recibiendo actualizaciones de seguridad de Android 6. No viene con Android 7 por defecto, no va a recibir Android 7 por defecto, pero ya podemos instalarlo, como bien lo he mostrado en el blog. Entonces, con el Nexus 5X y con el Nexus 6P ha sucedido algo que nunca pensé ver, y es que el próximo año, en septiembre, ya estos teléfonos dejarán de tener soporte. Básicamente han estado, ¿cuánto? ¿Dos años en el mercado? ¿O van a estar dos años en el mercado? Es algo que Google está imponiendo. No voy a decir que va a ser como una obsolescencia programada, pero sí está obligando a los usuarios a adquirir nuevos teléfonos con cada lanzamiento que dan. Entonces, esto es lo que hay, señores. Hay que comerse los 649 por un Pixel, que es el rumor. Ya veremos el 4 de octubre si oficialmente ese va a ser el precio que, con el que van a lanzarlo. Y no sé, no sé qué piensen ustedes. Yo creo que esto va a ser un duro golpe para muchos usuarios de la marca y fans de la marca. Nexus, me refiero. Y vamos a ver qué nos depara este 4 de octubre, donde Google supuestamente va a presentar su nuevo teléfono. Soy el App y esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima.